Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a ver si me sale. A ver, si me sale un Luis Angiol. Hace uno, dos, tres, a ver. Comenzamos con otras voces, otras propuestas en la operación técnica aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Natacha Bianchi, hola Natacha. Y en el estudio, y en la M690, Julio Pardo, también lo saludamos. Operando los botoncitos, ahí está. En realidad lo que estamos haciendo con Luis es intentar mitigar la envidia que nos da que él todavía esté dando vueltas por la isla de Cuba. El último reporte que tuvimos andaba por allí por Cienfuegos, es decir, está recorriendo la isla, no es que fue a La Habana nada más. Pasó el 1 de mayo multitudinario ahí en La Habana con Raúl Castro y con Maduro, que también viajó allí para pasar el 1 de mayo, que es una de las fiestas tradicionales, digo, es el Día Internacional del Trabajador, pero no en todos los lugares ocurren manifestaciones realmente masivas como la que se dan en Cuba. Es más, de hecho, seguramente Ernest tendrá para contarnos del 1 de mayo por aquí. ¿Estuviste en algunas de las marchas? Estuve acá en Buenos Aires, estuve desde temprano el viernes por la mañana, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, junto con otras organizaciones, hicieron una choriciada espectacular. Perdón. Y arrancamos. Y presento a mi compañera Ernestina, perdón, porque si no, no soy Luis Angiol, presento no. A mi compañera Ernestina Arias de Enred. Muchas gracias, Fernando Tevele. Ahora sí. No, bueno, te comentaba eso, le comentaba también a los oyentes que el 1 de mayo se hizo en Buenos Aires una actividad de partidos políticos de izquierda, de organizaciones sindicales, de espacios de movimientos sociales que abrevan en esto, ¿no? En decir que es el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Y hubo una movilización en Buenos Aires que arrancó a las 4 de la tarde desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, donde culminó con un acto con varios oradores y oradoras que hicieron mucho hincapié en la situación actual de los trabajadores y trabajadoras del país con respecto al tema de paritarias, con respecto al tema de los salarios, con respecto al tema de la inflación. Uh-huh. Y cómo eso repercute en nuestros bolsillos. Y teniendo en cuenta también este marco electoral de este año, ¿no? También teniendo en cuenta que muchos de los partidos de izquierda que estuvieron en la plaza también hicieron pública su propuesta con respecto a qué sucedería si ellos fuesen elegidos en las próximas elecciones. Uh-huh. Así que dentro de todo, bueno, bastante bien, en un día fresco y casi de lluvia, pero que permitió en definitiva que haya una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bien, bien, interesante. Yo recuerdo que en la salida del 2001, yo creo que hasta el 2004 deben haber sido dos o tres marchas realmente muy grandes del Día del Trabajador en Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires. Recuerdo incluso, claro, era un momento en el que estaba, por un lado, el movimiento de fábricas recuperadas en su esplendor, uh-huh, además sí, de los partidos tradicionales de izquierda, y había una gran las asambleas, que también sí, salían el 1 de mayo, las asambleas vecinales, y se generaban marchas realmente importantes, hasta que en un momento volvió a ser solo una fecha en la que marchan militantes políticos y sociales, ¿no? Claro, sí. Que mayoritariamente de la izquierda. Y además de izquierda, claro. Con decirte que estaba con un... Bueno, se acercó un turista que estaba dando vueltas por allí y me preguntó algo que me impactó, que fue por qué la CGT no convoca esta marcha, por qué no hay tantos trabajadores de otros sectores. Bueno, había que explicarlo. Porque es el día del trabajador, no el día del burócrata, ¿no? Si fuera el día de la burocracia, seguramente saldrían todos desde la CGT y alguna que otra central también a festejar su día, ¿no? A reivindicarlo, claramente. No, estaban reivindicando el Día del Turismo, le expliqué yo. Así que... pero se fue conforme con lo que le expliqué, porque en realidad es esto, ¿no? Desde afuera, ¿cómo se ve el componente de trabajadores y trabajadoras de Argentina? Uh-huh. Resulta interesante estas acotaciones. Bueno, Natacha, vamos y venimos. Creo que es así, como dice Luis. Así dice. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Thank you. Bueno, para aquellos que desde hace años estamos alrededor de la causa de Luciano Arrúa, han sido dos días intensos. Por supuesto que hablo de los que estamos alrededor y no hablo de la familia, porque para la familia la intensidad viene desde hace bastante más tiempo y no creo que haya habido un solo día en el que la causa no los haya cruzado de alguna u otra manera, la causa por el secuestro y la desaparición de Luciano Arrúa. Pero bueno, estamos en etapa de juicio oral y público en una causa vinculada al secuestro y la desaparición de Luciano. Por si hiciera falta aclararlo, me parece que está bien aclararlo, no estamos en juicio para determinar quién secuestró y desapareció a Luciano Arrúa. Estamos en juicio contra un policía, Julio Diego Torales, policía de la provincia de Buenos Aires, acusado de haber torturado a Luciano el 22 de septiembre del año 2008, unos meses antes de que Luciano desapareciera. Luciano desapareció y finalmente también fue asesinado el 31 de enero del año siguiente, así que faltaban unos cuantos meses para que sucediera ese hecho final desgarrador. Y la verdad es que el juicio, no me va a quedar otra que hablar en primera persona en este caso. Han sido jornadas muy, muy, muy intensas, muy duras. Yo ayer escribí una crónica para la cobertura que estamos haciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos y hacía muchos años que no me pasaba de estar escribiendo y estar llorando al mismo tiempo. Digamos, uno, y por ahí es feo lo que voy a decir, pero en general se va acostumbrando a algunas cosas, a escuchar determinados testimonios, y entonces no es que pierda la sensibilidad, pero sí puede hacer una separación bastante extraña, bastante esquizofrénica, entre el ser comunicador, el ser periodista y lo que a uno le pasa con la historia que está contando. Por supuesto que nosotros intentamos recorrer todo el tiempo el camino de que no nos gane la noticia. Digamos, queremos seguir siendo personas que contamos las noticias y no simples periodistas que tenemos como oficio contar historias y por lo tanto muchas veces perdemos la capacidad de conmovernos. Para mí fue muy fuerte eso. Yo ayer llegué con mucha angustia del juicio y terminar esa crónica basada en el testimonio de Mónica Alegre, que fue el testimonio más fuerte del día de ayer, la mamá de Luciano, me generó esa sensación que hacía muchos años que no me sucedía. Hoy fue el día de la declaración de Vanessa Orieta, de la hermana de Luciano. También fue un día larguísimo y en realidad si uno se pone a contar lo que sucedió en el espacio de la Unión Industrial de La Matanza, que es el lugar que se acondicionó especialmente para que se realizara este juicio, fue el único testimonio, pero fueron más de 2 horas en las que Vanessa estuvo, creo que en un... uno también se ha acostumbrado a ver a Vanessa en el rol de multiplicadora de causas, digamos, ¿no?, que tienen que ver con la represión policial e institucional. Vanessa ha dejado de ser, si se puede plantear las cosas en estos términos, ha dejado de ser desde hace un tiempo solamente la hermana de Luciano para pasar a ser una referencia y una denuncia, no solo por el caso de su hermano, sino una denuncia generalizada de la problemática de la represión institucional. Sin embargo, hoy era allí solo la hermana de Luciano y entonces la vimos ahí en carne viva, ¿no?, tratando de repasar lo que sucedió en aquella jornada del 22, tratando de repasar todo y de no olvidarse detalles. A mí me hizo recordar los testimonios que uno escucha de los sobrevivientes del genocidio en cualquiera de las causas de lesa humanidad, esa necesidad de encontrar precisión en cada hora, en cada fecha, a la vez de no falsear ningún dato por más conveniente que pudiera ser teóricamente para el objetivo, que no podría decir hoy es que sea condenado Torales. Es más, Vanessa dijo varias veces ante determinadas preguntas, no me acuerdo, yo no voy a decir algo que no me acuerdo, ¿no? Y bueno, y además la necesidad de contar algunas cosas que obviamente terminan siendo fuertes, como ese encuentro inicial de Vanessa con Luciano en la noche del 22, cuando ya Luciano había recuperado la libertad y ellos se encuentran, porque ella va a la casa donde vivía Luciano con Mónica y con sus hermanitos. Y medio como que casi que en el enojo que tenía y en la impotencia que se había comido durante todo el día, intentando, como decía ella, yo intento siempre explicarle a una gente que sé que no me va a entender, ¿no? Y fue una lucha de todo un día intentando que dejaran libre a su hermano, cosa que ni siquiera pudo conseguir, porque los hechos están demostrando que lo largaron cuando ellos quisieron, en el momento que quisieron, más allá de la presión de Mónica y de Vanessa. Y ese encuentro en el que ella casi que con enojo le dice a Luciano, qué cagada te mandaste, porque Luciano había sido encarcelado supuestamente por un robo que había ocurrido de un MP3, pero qué cagada te mandaste, negro, y la respuesta de Luciano también con mucho enojo, levantando la cabeza diciendo, pero pelotuda, yo no hice nada. Me volvieron a hacer lo que me están haciendo desde hace un tiempo, que es molestarme en la calle, levantarme y llevarme detenido y hostigarme, me pegaron. Y ahí le empieza a contar toda esa secuencia que ya es un poco más conocida. Para estas cosas sirven los juicios orales y públicos, para encontrarse con estos detalles. Cuando uno cuenta, cuando uno entrevista a un familiar, obviamente los familiares te hacen un resumen, te cuentan lo más importante. Cuando están ante la justicia, está de alguna manera la obligación de entregar cada detalle. Y en ese cada detalle que se entrega, que se está entregando, uno puede reconstruir no solo lo que pasó aquel día, sino con el testimonio de Vanessa de hoy y con todos los testimonios de ayer, la claridad que queda en cuanto a que aquella detención para Luciano, aunque haya recuperado su libertad, determinó un encierro definitivo hasta su secuestro. Es decir, Luciano esa misma tardecita noche del 22 de septiembre recuperó su libertad, volvió a su casa, pero en realidad es una falacia decir que recuperó su libertad, porque a partir de allí su vida cambió. A partir de allí casi que deja de vivir con la madre porque no puede transitar por su propio barrio, porque tenía miedo de que la policía repitiera el hostigamiento, que ya no había sido nada más que hostigamiento, como había sido hasta el 22 de septiembre, sino que se agregaban las golpizas, las humillaciones y el no saber cuánto tiempo podía pasar preso. Y todas esas circunstancias que determinaron que Luciano pasara a dormir casi todas las noches hasta el 31 de enero siguiente en la casa que su hermana compartía con una amiga, no muy lejos de allí, pero en un barrio, no en una villa. Y eso hacía quizás cambiar la realidad de una persona, aunque estuviera 6 cuadras más allá, nada más, ¿no? Ese símbolo a mí me quedó como muy fuerte, marcado. Porque no es que se fue a vivir a otro barrio o a otra ciudad. Se movió 6 cuadras y esas 6 cuadras, en principio, le resultaban a él una tranquilidad que si se quedaban en la villa en la que vivía, en el barrio 12 de octubre, no tenía, porque sabía que los policías allí lo tenían marcado. Lamentablemente no alcanzó con esa mini mudanza de 6 cuadras y Luciano terminó siendo secuestrado. Yo decía que el de Vanessa fue el único testimonio, porque después hubo allí como una especie de polémica judicial. Ya terminaron, ya pasaron todos los testigos propuestos por el fiscal, ya pasaron todos los testigos propuestos por la querella, que representa a la familia de Luciano, pero la defensa propuso nuevos testimonios. Y es todo muy raro, ¿no? Porque los testimoniantes de la próxima instancia del juicio, que será el jueves por la mañana, van a ser mayoritariamente policías que estaban ese día en el destacamento, y algunos de ellos sospechados de haber participado del hecho del 31 de enero. Sin embargo, y a pesar de que son policías, según la defensa, no pudieron ser notificados. Por eso no prestaron testimonio hoy, por ejemplo, porque no estaban notificados. Y uno que no conoce demasiado estas cosas sabe que la notificación en realidad es, vos le decís al juzgado, el juzgado le dice a la policía y la policía te lleva la citación a tu casa. Y es raro que, si hay interés porque esos policías declaren, no estén todavía notificados. La verdad que es raro. Puede ser o bien una maniobra dilatoria, o bien alguien me decía por allí, después del testimonio de Vanessa, que hubieran llegado los alegatos, hubiera, entre comillas, beneficiado la posición de la querella por la cuestión de intensidad que quedó rodeando el espacio después de la declaración de Vane. Así que teóricamente el jueves van a declarar los policías y van a declarar, están citados a declarar por la defensa del policía Torales. Yo decía que a Luciano teóricamente lo detuvieron por un robo, perdón, sospechado de un robo que ocurrió ese mismo día, aquel 22 de septiembre. Bueno, están citados a declarar la persona que supuestamente fue robada ese día, víctima de un robo de un MP3 o de un teléfono, no está muy claro, seguramente el jueves lo entenderemos mejor, que entiendo que es un joven. También, y que va a ir con sus padres, que también están citados a declarar. Lo que uno vio en estos días y lo que uno ve con estas citaciones es que hay como una idea de embarrar la causa, ¿no? Porque uno se pregunta qué tiene que ver la situación del robo con la situación de las torturas. No debería tener nada que ver, nada que ver. Pero mejor me parece que lo que podemos hacer ahora es escuchar a Juan Manuel Combi, uno de los abogados de la querella, parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que justamente apenas salimos de allí, del espacio donde se está llevando a cabo el juicio, nos contaba, nos daba su idea de estas cosas que vivimos hoy y las que vamos a vivir el jueves cuando continúe el juicio por torturas a Luciano Arruga contra el policía Torales. Bueno, Juan Manuel, segunda jornada del juicio y el testimonio de Vanessa, que más allá de lo que representa, era interesante escuchar desde lo jurídico también. Sí, en realidad es lo más importante que nos tenemos que llevar a esta audiencia, es el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima, que creo que además tenemos que rescatar, que es una víctima que no solo ha testimoniado sobre los hechos, sino que ha también testimoniado sobre los sentimientos, cosa que muy pocas veces se puede hacer y se puede expresar con tanta claridad como lo hizo Vanessa. Incluso ante preguntas totalmente impertinentes, fuera de lugar, ella en ningún momento se sacó, contestó con total respeto a la defensa, incluso con cosas que nos indignaban hasta nosotros mismos, como abogados, digamos. Parecería ser como que la vida privada de la víctima tiene mucho interés para la defensa. Afortunadamente para la víctima en este caso no hubo ninguna reacción, porque sinceramente a mí me parece que nosotros hemos obrado de muy buena fe para con el imputado en todo el marco de todo el procedimiento, fuimos muy respetuosos, hemos sido respetuosos cuando vino la mamá del imputado, no le hemos hecho incluso preguntas, la hemos dejado expresarse con toda claridad, incluso cuando se refirió a cuestiones que nada tenían que ver con esta causa, en ningún momento le interrumpimos, porque entendíamos que era la madre del imputado, hay que respetar, es una mamá, es una mujer que sufre como cualquier madre la detención de su hijo, y por eso la dejamos hablar. Entonces nos gustaría que también haya el mismo respeto para con nuestras personas, digamos, que venga una víctima, la hermana de Luciano, nada más ni nada menos, que tuvo que sufrir 6 años de la desaparición, que hace poco lo acaba de hallar muerto. Son situaciones que me parece que deberían pesar, y al momento de establecer algún tipo de pregunta habría que respetar eso, porque aparte no tiene nada que ver con la estrategia de una defensa. La defensa creo que tendría que trabajar sobre el objeto procesal que estamos investigando acá, es decir, si Luciano fue torturado en el destacamento el 22 de septiembre, como

vos los ves y decís, bueno, tenés ahí el que te cumple el rol silencioso, hay este uno de los tres que no habla demasiado, no habla casi nunca, no pregunta, tenés a la presidenta del tribunal que tira una por un lado, una para el otro, como los jueces sacapartidos de fútbol, viste, que te hacen toda una maniobra para sacar el partido adelante y sacarse encima el partido, bueno, y tenés a otra jueza que hace más bien de mala. El jueves vuelve el juicio. Te aviso que te quedes en la retaguardia, que cuando termine Otras Voces, Otras Propuestas, en el programa que sigue, en Tengo una Idea, va a estar Matías Bregante, uno de los integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arrua. Ya está aquí en la radio y va a estar con Carlos, con Gabriela y con Nico. También hablando de esta causa, pero desde otro lugar, no desde el lugar que te lo estamos contando nosotros, que por más implicados que estemos, no dejamos de ser espectadores, en todo caso somos espectadores sensibilizados por la situación. Te lo van a contar, te lo va a contar Mati, en este caso Matías Bregante, que es digamos parte del grupo de familiares y amigos de Luciano Arrua. Otras voces, otras propuestas. Como loca, Ernestina. Estaba cantando recién. Con los brazos arriba, zarandeando los brazos. y recordando sus épocas de boliche antes de hacerse cumbiera, porque vos siempre fuiste cumbiera. Todo, siempre fui bastante de todo. Un tema heterogénea. Hablando de heterogeneidades y no heterogeneidades, uh-huh. Este tema es un tema muy, muy, muy de la comunidad gay, de las lesbianas. Muy, no, por la letra, en serio, porque la letra justamente de alguien que dice es mi vida y yo hago lo que quiero, más o menos te lo resumo así muy, muy brutalmente. Y Mati me decía recién que si este fue el tema con el que yo di mi primer beso en un boliche, no fue así, pero estaba tratando de hacer memoria. A ver. No con esta versión, quizás con la versión de original. No, tampoco. ¿Vos te acordás con qué tema diste el primer beso en un boliche? ¿Sabes que no? Yo estaba haciendo tendría memoria. Tendría que hacer mucha memoria, a repensar. Además, el alcohol en los boliches en nuestra época también corría, no es algo de, viste, que uno dice, ay, ¿cómo toman los pibes? Ahora, en realidad, todos tomábamos, por lo menos los que tenemos 40 y algo, también tomábamos mucho en los boliches, y por lo tanto, yo no me acuerdo. Dato sociológico, sí me acuerdo, en los 90 empieza el auge de la cerveza, que no era, digamos, en los boliches o en los lugares bailables, no era tan consumida. Empieza como un aumento importante, como para contar, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo con qué tema, sí me acuerdo mi primer beso en un boliche, que fue en Mar del Plata, en un boliche de Mar del Plata, yo estaba de veraneo, con una mendocina. Esas cosas que tienen las vacaciones... Las vacaciones populares que te permiten conocer gente imagínate, un porteño, una rata de ciudad de, no sé, de 15, 16 años, no me acuerdo cuántos años tenía, que nunca había salido a ninguna provincia, entonces encontrarte con chicas de otras provincias era todo como una novedad, ¿no? Ese recuerdo que fue mi primer beso. Vos ni siquiera te acordás dónde. Yo tendría que contar dos veces. ¿Cómo contar dos veces? Con un varón y con una mujer. Pero eso no es tema de este programa. Lo voy a contar en otro momento. ¿Por qué no? Yo estoy seguro que Luis te seguiría preguntando. No. No proyectemos. Quizás Luis diría esto. Diría, bueno, podés contarnos en siguientes programas. Bueno, lo puedo hacer. No te vamos a pedir más detalles que esto. Edades del beso con el varón y edad del beso con la chica. Menos de 20 en uno, más de 25 en el otro. Bien, me diste un rango ahí grande. Bueno. Con la lentitud que me caracteriza. Bueno, en un ratito nos vamos a poner serios de vuelta y vamos a estar charlando a propósito de la cuestión de los Barra Bravas apoderándose del estacionamiento de la ciudad universitaria. Una cosa más que se apoderan los muchachos, necesitan vivir, déjenlos vivir. Necesitan hacer guita con el estacionamiento, se viene el clásico ahora. Justamente ese es el tema, se viene el superclásico este jueves por la Copa Libertadores entre River y Boca y bueno, tenemos que hablar de los borrachos del tablón y este hostigamiento que le hacen, no a cualquiera, sino se meten en la ciudad universitaria, claro. Se meten con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que van específicamente tanto a cursar en el CBC como en FADU, que es la facultad de... diseño de arquitectura y urbanización de acá de Buenos Aires. Bueno, en un ratito el tramo final del programa va a ser charlando sobre eso. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin. Frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Bueno, seguimos acá en Otras Voces, Otras Propuestas. Con el tema que veníamos charlando recién, ¿no? El tema de que ahora este jueves tenemos el Superclásico, estamos en vísperas de otro partido que concita la atención de todo el país y de mucha gente de afuera también. Pero evidentemente cuando tenemos los partidos que juegan tanto en la cancha de Boca como en la cancha de River, evidentemente surge algún problema. Y sobre todo cuando hablamos del tema del Monumental, que está cerca, sí, como todos sabemos. En realidad en todas las canchas pasa más o menos lo mismo. Sí. Quizás vemos más visible lo que pasa alrededor de las canchas más masivas, ¿no? Pero en realidad en todos los barrios. Lo que pasa, el problema es el siguiente, que en la cancha de River, por ejemplo, del Monumental, cada vez que juega River, hay un operativo policial de miles de policías. Claro. Es verdad lo que vos planteás con respecto a otras canchas, pero con respecto a lo que concita la atención del Superclásico, es evidente que es mucho más fuerte la situación. Sin dudas. Pero con respecto a eso, de lo que ocurre con los estudiantes que cursan en FADU, estamos ahora con Maya Bernstein, ella es la consejera estudiantil por FADU, que nos va a explicar un poco más acerca de esta situación. Maya, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Somos Ernestina y Fernando, estamos en Otras Voces, Otras Propuestas aquí en La Retaguardia. Bueno, ¿nos contás la preocupación que tienen? Sí, a ver, concretamente les agradezco el espacio. Nosotros los estudiantes venimos, y los docentes también, y los trabajadores de la facultad venimos sufriendo constantemente desde que se realizan los partidos durante la semana en River o distintos eventos, de alguna manera el copamiento por parte de los borrachos del tablón, de la barra brava River, de todo el predio de Ciudad Universitaria. En el último partido que se realizó un día miércoles, directamente los estudiantes fueron víctimas de ataques muy fuertes, autos completamente rotos, aprietes para poder estacionar en donde la barra cobraba 250 pesos. Los colectivos, por temor a ingresar al predio, directamente suspendieron durante horas el servicio, y los estudiantes quedamos rehenes en Ciudad Universitaria de toda esta situación. De hecho, muchas cátedras levantaron directamente la cursada, eso viene sucediendo hace rato, otras dictan la cursada en un Burger King que queda a más o menos 10 cuadras, lo cual realmente es llegar a un punto de degeneración completa de lo que es la universidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, frente al Superclásico que se juega el jueves, hay también muchas cátedras muy preocupadas que ya han levantado las clases. Ah, directamente no van a ir a cursar los chicos. Directamente, muchísimos estudiantes, miles de estudiantes no van a ir a cursar este jueves. Y realmente la preocupación es creciente porque uno puede ver que, digamos, se despliegan operativos de miles de policías o distintas fuerzas de seguridad, pero sin embargo lo que existe es una asociación ilícita entre los barra bravas, la policía, y, digamos, y en parte durante años todo esto se desarrolló bajo las narices de las autoridades de la universidad, que recién ahora, producto de, digamos, la movilización de los estudiantes, de que estamos poniendo todo eso a la luz, están empezando a decir cosas al respecto. Claro, claro. Ahora, nos estás contando lo que pasa alrededor de un partido de fútbol al que se le presta mucha atención, pero ¿qué pasa en las otras ocasiones en las que no hay tanta visibilidad? Digo, porque ahí se quedan solo con el miedo, o no tienen muchos espacios para denunciarlo. Sí, en realidad hay una combinación, digamos, de distintos factores. En los momentos en donde mayores ataques sufrimos los estudiantes, los docentes, es cuando se realizan los partidos. Pero sin embargo, Ciudad Universitaria funciona como una zona liberada en donde sucede todo tipo de cosas. En realidad, en los últimos tiempos esto se intensificó porque se hizo un convenio, Barbieri, el rector de la universidad, hizo un convenio con el gobierno de la ciudad para realizar obras en Ciudad Universitaria, y sin embargo, las obras debían concluirse antes del inicio de clases, después se postergaron, supuestamente para mediados de abril tenían que estar terminadas, y sin embargo, hasta hace pocos días, en donde empezamos a hacer todas estas denuncias, estábamos en un predio sin iluminación, con una obra que generaba todo tipo de riesgos, ¿no? Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, las obras que se realizan en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, son obras que no tienen ningún tipo de planificación, ni siquiera hay un plan de obra que se conozca, y bueno, y sucedieron todo tipo de incidentes. Con lo cual, sí, hay una combinación de factores que este jueves, digamos, llegan a un punto cúlmine en donde tenemos el partido. No tenemos ninguna garantía de que la barra brava no vaya a entrar a Ciudad Universitaria en un proceso de obras en donde es muy difícil llegar a la facultad. Y bueno, y toda una red de complicidades que hacen a que no tengamos garantizado poder ir a cursar con una integridad, o sea, teniendo nuestra integridad física garantizada, ¿no? Claro. Ni los estudiantes ni los docentes que también van todos los días a trabajar, a dar clases, y tampoco, ni los estudiantes ni los docentes fuimos citados por las autoridades para ver qué se podía hacer al respecto, ¿no? Eso te quería consultar con respecto a lo que planteabas recién. Vos decías que es en las narices de las autoridades que viene ocurriendo esto. ¿Y hay qué tipo de respuesta dan ellos? ¿Hay algo concreto que hayan hecho? O sea, frente al reclamo de los estudiantes. Bueno, en el último consejo directivo hemos presentado un proyecto nosotros. Distintas fuerzas políticas presentaron un proyecto. Hubo un abrazo hacia universitaria que surgió de toda una cantidad de estudiantes que de manera autoconvocada salieron a repudiar lo que había pasado el último miércoles en el último partido, y a partir de todo este ruido que se generó, tenemos que en el día de hoy se ha reunido en el rectorado de la universidad Barbieri, el rector, uh-huh, con D'Onofrio, el presidente de River, el secretario general de APUBA, del Sindicato de los No Docentes, y una representación de la gestión de la facultad, pero hasta el momento desconocemos lo que se está discutiendo en esa reunión. Por lo pronto, el secretario de la facultad, el secretario general de la FADU, Ariel Misuraca, nos hizo conocer que la parte o las medidas concretas que hasta el momento habían discutido implementar era incrementar la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores no docentes de la facultad, al mismo tiempo incrementar una seguridad privada que pone la universidad, pero no tenemos, sin embargo, la garantía de que, bueno, el decano de la facultad está repartiendo stickers para identificar a los vehículos que son estudiantes y no a los que serían de la barra brava, pero hasta el momento, digamos, para nosotros son medidas que no dan ninguna garantía, uh-huh, de poder ir a cursar en condiciones seguras, digamos. Claro, claro. Nosotros lo que necesitamos saber es si, como decisión política, ¿no? se va a permitir el ingreso de la barra brava si universitario o no. Sí, sí. Si eso no se garantiza, digamos, nosotros, por poner un sticker, no nos va a cambiar la situación. Claro, claro. Estamos charlando con Maya Bernstein, que es consejera estudiantil de FADU. Maya, vos decías en tu relato anterior, hablabas de todo tipo de incidentes que tienen que vivir los estudiantes. ¿Qué tipo de incidentes? Mira, los incidentes son muchos. En el último miércoles, muchos estudiantes y docentes fueron extorsionados para pagarle a la barra brava 250 pesos por estacionar su auto en ciudad universitaria. Claro. Lo cual es completamente un despropósito. Hubo dos o tres autos que aparecieron con petardo adentro y las ventanas completamente rotas. Habían tirado cohetes desde arriba de los autos. En el bar de enfrente de la facultad, también un hincha, al parecer, el relato de un estudiante es que le tiró un botellazo por la cabeza a un estudiante porque se enojó, quién sabe por qué. Uh-huh. Y llegamos al punto también de que ni siquiera los colectivos entren a ciudad universitaria, que de por sí es un lugar de la ciudad donde es difícil acceder. Y bueno, si directamente no entran los colectivos, los estudiantes no tenemos forma de poder llegar y de poder irnos, cuando estamos hablando de que en ciudad universitaria circulan aproximadamente 60.000 personas. Uh-huh. Todos los días, ¿no? Claro. No es menor. En la FADU cursan aproximadamente 30.000 personas y los jueves son los días de mayor cantidad de estudiantes que cursan en la semana. Uh-huh. Así que vamos a estar hablando de una situación bastante conflictiva. Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Sobre todo porque quien podría solucionarla, que es la policía, es parte del problema, ¿no? Eso totalmente, digamos, nosotros hacemos un hincapié muy fuerte en ese hecho, ¿no? La comisaría 51, que es la que actúa en el predio, es la que en el último partido le ha permitido ingresar a ciudad universitaria a todos los micros de la barra brava, mientras que a los estudiantes no se les permitía ingresar con su vehículo al predio. Realmente hay una asociación ilícita muy fuerte y es esto con lo que hay que terminar. Digamos, es incompatible que la Universidad de Buenos Aires esté ligada a todas estas mafias. Nosotros entendemos que la única manera en la cual eso se va a resolver es si la propia universidad, los directivos de la universidad, el rector, los decanos de las distintas facultades salen a denunciar toda esa asociación ilícita que termina teniendo como rehenes a los estudiantes, a los docentes. Mientras esto no se haga y no se pueda sacar a la luz toda esta situación, vamos a seguir viviendo lo mismo, digamos. Hoy es una decisión de... Nosotros sabemos que la barra brava no son hinchas de un club o de otro, sino que también son una herramienta del poder político. Y acá también el Ministerio de Seguridad, Bernie Rodríguez, son los que tienen que decidir qué pasa con la barra brava. Uh-huh. Nosotros sabemos también, perdóname que agrego esto, la historia trágica que tiene la barra de River en su historia, y primero estacionando en el estacionamiento del Carrefour de Libertador, luego fueron a los estacionamientos del propio estadio del Monumental, y luego los incidentes trágicos donde la barra asesinó a dos hinchas, sí, se trasladaron para ciudad universitaria. Claro. De estos personajes es de los que estamos hablando. Sí, sí, sí. Nosotros no queremos esperar a que sucedan otros episodios trágicos en la Universidad de Buenos Aires para salir a denunciar todo eso que está pasando. Ah, está claro. Sí, totalmente. Por lo pronto, sabé que contás con este espacio para seguir denunciando y, bueno, pronto veremos si se puede también masificar este reclamo, que como vos bien decís, no está partiendo desde las autoridades de la universidad, que es donde deberían tener esta conciencia, sino que está saliendo justamente de los damnificados, que son ustedes, los estudiantes. No, totalmente. Nosotros, en el último consejo directivo planteamos la necesidad de que en las distintas reuniones que se realizaran con el ministro, con Bernie, con digamos, los distintos sectores que toman decisiones sobre todo esto, pudiera haber una representación gremial de los docentes, de los estudiantes, y sin embargo esto no ha sucedido, con lo cual ahora lo que queda es esperar a ver qué se resolvió en esta reunión. Uh-huh. Que bueno, en base a lo poco que sabemos, no existiría la garantía de que el jueves no vaya a ingresar la barra brava, simplemente medidas paliativas, y bueno, y a partir de eso nosotros en el día de mañana, la FUBA, el Centro de Estudiantes, vamos a realizar una asamblea en la facultad para definir también, digamos, qué tipo de movilización vamos a hacer el jueves. Sí. Para poder salir a mostrar toda esta realidad, ¿no? Maya, te agradecemos, estamos pasados de tiempo ya, te agradecemos y la seguimos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Hemos charlado con Maya Bernstein, consejera estudiantil del FADU. Ernest, nos vamos, estamos pasados, disculpas a la gente que tenga una idea. Sí, que arranca ahora. Recuerden, si quieren seguir estando informados a propósito de lo que está pasando en el juicio por tortura a Luciano Arrúa, que tenga una idea, va a estar Matías Bregante, integrante de Familiares y Amigos de Luciano, hablando desde la mirada de justamente ese núcleo, esa organización social que han conformado, no solo para tener justicia con el caso de Luciano. Gracias, chau Nati. Nos vamos.